Te comprendo, no quieres estar conmigo después de estar con él. Te comprendo, no quieres estar conmigo. Así, desconozco ese sabor. Tu perfume huele extraño y de vuelta hubo engaño. Te comprendo, tus amigas son pretextos para estar con él. Ya no dices que me amas, te olvidaste esa palabra. Chance, no te quiero conmigo, vete con él. Te comprendo, tus amigas son pretextos para estar con él. Te quiero.